Campaña contra las infecciones de transmisión sexual. Concientización del uso del profiláctico. El condón. Profiláctico. Preservativo. Forro. Como quieras llamarle, es un dispositivo de barrera con forma de funda utilizado durante una relación sexual para reducir las probabilidades de embarazo o el contagio de infecciones de transmisión sexual. Existen preservativos masculinos y femeninos. Con un uso correcto en cada coito, las mujeres cuyas parejas usan condones masculinos experimentan una tasa de embarazo anual del 2%. Su uso disminuye el riesgo de gonorrea, clamidia, tricomoniasis, hepatitis B y VIH-Sida. Chau, chau, adiós. En menor medida, también protege contra el herpes genital, el virus del papiloma humano y la sífilis. ¿Te protege de malos momentos? Tengo miedo que termine muy mal esto. Ahórrate de tantas situaciones en las que puedes estar incómodo, incómoda o incómode. Situaciones en las que no solo tenés malestar físico, sino también psicológico. Fatality. Cuida tu salud. Dios, amiga, estoy muy preocupada, no me viene. No puedo dormir pensando en las posibilidades, no lo aguanto. Distinto A. Sí, amiga, tengo un pequeño atraso. Debe ser hormonal. Muy tranquila por ese lado. No sé qué tengo, me duele una banda al abdomen y cuando voy al baño también me sale un líquido bastante raro, ¿entendés? La verdad no me siento bien y mejor no salgo hoy. Distinto A. Obvio, amigo, ¿dónde es la previa hoy? Ay, tengo que estudiar. No puedo concentrar, Dios, qué sufrimiento. Ay, esta picazón me está matando. No podés pedir para el baño de nuevo. Distinto A. Qué clase aburrida. Qué hambre. Y le tuve que decir que parara. El chabón piensa que es algo contra él, pero este sarpullido me da vergüenza. Me encanta, te juro, pero si sigue así el chabón va a pensar que es algo personal. Distinto A. Le pude explicar que lo que tengo es sífilis y que lo estoy tratando. No pienso caer en lo mismo. Sin lobo no hay fiesta, ¿eh? Usalo siempre. ¿Le quedó claro? Cuida al otro, cuida a los demás, cuídate a vos mismo. Que unos minutos no valgan el resto de tu vida.